El siguiente programa es de exclusiva responsabilidad de sus productores. Programa de clasificación B. Apto para todo público con vigilancia de adultos. Contenido E. Entretenimiento. Siéntate, acompáñame. Escucha lo que traigo para ti. Buena música y humor de verdad te va a encantar. Te va a encantar. Los matices de Débora. Los matices de Débora. Los matices de Débora. Buenas noches. Hola, y estoy sorprendida ahí con esa intro reggae, así que bonito, gracias, vea, señor Adrián, así nos encantó, a mí me encanta. Simón, estamos aquí otro martes, preparándonos para esas fechas que se vienen, ¿no? Claro. Ya. Las mejores del año, la que nos encanta a todo el mundo. Sí, como por demencia. Escriben así en los libros. Incluye ese sentido de sarcasmo, ¿no? Exacto. Por eso mismo iniciamos nuestro especial de Préstame un Sentimiento. Pero explíquenos, Carlito, para la gente que no cacha más o menos a qué se refiere con el préstamo. Está nuevín aún el claro, porque recién como una vez creo que lo hicimos un poquito, claro. Pero hoy hasta que te cachen así como nuestro. ¿Qué es Préstame un Sentimiento? Yo creo que en esta época va a pegar full. Para todos los seguidores de los Simpsons, creo que deben cachar aquel capítulo cuando los papás del Milhouse se divorcian y aquí Don Kirk se consigue una pelada que es productora musical y decide grabarle un disco, pero la cuestión es que ha sido solo para robarle el carro. Puro amague. Y la cuestión es que saca su disco de Préstame un Sentimiento. Con la canción, la música más rompecorazones y cuchilleras. Cursi. Cursi, esas son aquellas canciones que exageran en la bondad, en los conejos rosados, en las frutillas. Mucho amor que no existe. Tanto que dices, ya nadie te va a decir eso, así, ya. O también así, esa cosa bien cuchillera, bien depresiva, pero mal plan, o sea, que ya es como que, pana, pégate un tiro, ya. Sacrifiquémosle, pongámosle a dormir. Exactamente. Entonces, vamos a estar con estos especiales este tiempo. Igual vamos a estar aconsejando a toda la gente qué canciones debes dedicar y qué canciones no debes dedicar. Por favor. Para que no quedes mal y no quedes en la friendzone. Esa es. Entonces, ¿qué les parece si vamos con un hito de ellas? Vaya ahí. ¿Qué ponemos? ¿Sugerencia de colorada? ¿Sugerencia mía? Suya, la suya. Comenzamos con la suya. Bueno, yo les mandé, yo tengo dos temillas, así. Ajá. Creo que podríamos empezar, bueno, este es el menos bueno, luego le ponemos el mejorcito. Este es un tema de un gombrito que se llama Flavio César. Yo me acuerdo que lo escuché por primera vez cuando tenía unos 12, 13 años, así. Y es una música ñoñaza, y la letra y la voz del man y los videos del man tienen que ver, así, son en la playa, en cámara lenta y con la mano. Tienen que ver el video de esta parece canción. Parece de los sueños de fiebre, cuando le da fiebre. ¿Sabes? Exacto. Todo así medio como que... Tal cual. Aletargados. Denso es el video, pero es un temita de, ya les digo, Flavio César, un mexicano. Y chuta, se me olvidó el nombre, así. Tan cerca. Tan cerca. Hasta el nombre. Ay, muy cerca. Disfrútenlo. ¿Quién debe haber oído? Enamorado de ti, aunque no sientas lo mismo, que casi me convierto en tu sombra, una sombra infeliz, porque soy para ti solo un amigo enamorado de todo lo que toca en tus manos, de todo lo que nombran tus labios. Puede ser que una vez te enamores de mí, de tanto encontrarme cerca, tan cerca, que a veces hasta puedo abrazarte, tan lejos que no puedo explicarte lo que siento. Tú tan lejos y tan cerca, tan cerca, que a veces me parece imposible, tan lejos que no puedo decir lo que siento, tú tan lejos y tan cerca, tan cerca, tan cerca. Enamorado, no importa si aún no me quieres. Lo que siento, Dijo, ¿sí esta canción? Y no digo lo demás porque pues, sí, yo creo que muchos lo han de haber cantado, lo han de haber dedicado, lo han de haber llorado. Así sí, que receptaban las llamadas de todos los sufridores que en esa época. Bueno, gracias a Dios. No me acuerdo. No estaba ni interesada. Yo no, no sé, a mí me llevaba los oídos a los 13 años de un colegio y mis amigas eran unas, ni siquiera eran mis amigas, eran mis compañeras, unas taraditas. Me encantaba lo nuevo, sí, Mercurio y esas cosas. Claro. Como, yo a esa época escuchaba Green Day, Nirvana, así era como, ¿y por qué escuchan eso? Uno nunca sabe. Nuestro mundo enfermo y triste. También entra aquí en la categoría. Bueno, no sé, es bastante interesante ver cómo nos hemos encontrado y las tres tenemos ese mismo sentir de por qué rayos dedicaban este tipo de canciones o por qué rayos se dejaban conquistar con este tipo de canciones. O sea, rayos. La verdad no lo solemos comprender y por eso hicimos este programa para, no sé, concientizar a nuestra audiencia, concientizar de que ya basta, basta de la melosería. Exacto, ¿sí? Aquí podríamos como modificar un refrán, y dime qué música escuchas y te diré quién eres, ¿no? Me encanta. Sí, es cierto, porque, bueno, sí es cierto que cuando uno está así medio despechadín, así con la vena abierta, sí. Pero hay una música bacán para esto, que yo también quiero desangrarme y todo, pero hay cosas bien chéveres que dicen mucho más, mejor hechas, sí, creo. Incluso yo creo que hasta para conquistar una pelada, pero bueno, una pelada pensante o un pelado pensante. Yo creo que para todo el público. Exacto. Yo creo que más te dejas llevar por esa canción rebuscada, por ese género independiente, esa canción que ni siquiera sabías que existía, que por la canción boom que está sonando y que ya le dedicó el man a 13.000 peladas y... por favor. También vamos a tener un especial de las cosas que debes hacer y no debes hacer, o las peores experiencias que suele suceder en el amor. Así que vamos a ir con más musiquilla. A ver, ahí Carito, una suya. Ah, sí, yo traje una canción y que todos deben admitir, porque a pesar de que puede ser una banda que a todo el mundo no le gusta, o sea, sí, es bien bacana, pero esa canción en especial tienen que admitir que es bien Préstame un sentimiento. Sí, bien llorona, pero sí, él le cantaba también. ¿Cuál será? Yo no sé. Vamos con Radiohead, con la canción Creep. ¡Que sí! Es esa llorona cuchillera, yo le he cantado, lo reconozco. Sí. Pi, pi, pi. Sí. ¿Te gustan? Special, I wish I was special. Coreadas. Yo creo que va a la categoría de Préstame un Sentimiento por su, tal vez su repetición excesiva y tal vez porque, ¿a quién no le han dedicado esta canción? A mí no. Aún sí, en no. serio. ¿No? Ah, bueno, sí. Tiene un nivel de lloronidad bastante alto. Nuevo término. O sea, como sí, que ya, ya, después una... temporada de despecho con unas bielas. Sí, la pasa, sí. A ver, Colorada, ¿cómo le conquistan a usted el corazón? ¿Cómo le enganchan? ¿Qué es lo que le engancha a usted? O sea, ¿le engancha la música? ¿Le engancha la pinta? ¿Le engancha la comida? ¿Qué le engancha? ¿Los regalos? La verdad es que debido a mis antecedentes bagreros... Podría decir que más bien es a mí me gusta la esencia de la persona. Ya, y es como que es un poquito más, es como es esa persona y cómo es esa persona conmigo. Entonces, pero usted es la típica chica general que le gusta detallito, no, la flor, el no, verso. No, o... la verdad es que yo, o sea, para mí, chéverazo ir, no, quedarse en la casa viendo una película, para mí pega full, por ejemplo. O salir, que sea, en Metropolitano, a dar una vuelta y comer un pollo KFC y ya. O sea, no soy mucho de que me regalen... No, y que ni se les ocurra regalarme joyas. Luego lo puede vender. No me gustan, a mí me feas. No, las joyas, no me gustan las joyas. Las flores tampoco, pero sí es un lindo detalle. Pero no es que qué bruto, estoy esperando que me den flores, ¿no? Sí, que es ni muy económico. Que traigas flores. Sí, a mí comienzan con un viaje. Y ahí sí estoy en el bolsillo. No, sí, ya saben ¿Usted está en el bolsillo? Si es que me invitan a viajar. No, con él no me interesa. Está metiendo la mano en el bolsillo. Yo también creo que es eso. Que está cambiando. Colorada. Me conviene. No, me conviene. No. Eso es importante. Tantear el bolsillo para ver si les conviene o no. ¿Pero de qué parte del bolsillo estamos hablando? O sea, ¿lleno o vacío? No sé, o sea, lo que se les puede ocurrir. Yo creo que entendió. Estamos hablando de la carita. Perdón, estoy pensando muy buenamente. No. Y a ver usted, señorita Pussy, ¿qué es lo que le conquista? ¿Cómo le conquista? A mí me han conquistado con puras mentiras. ¿No? A mí, cosa que si ahora vienen y le dicen la verdad, puta. Claro, vos crees todas las... O sea, para que alguien te conquiste, tiene que convencerte de muchas cosas, ¿cachas? Y la mayoría de cosas de las que te convencen no existen, no van a pasar... Nunca van a tener un origen, o sea, así es. Entonces, ¿ves? A mí me parece suficiente que el man sea pilas, que sea muy inteligente porque me fastidian los bobos. Y auténtico. Auténtico, pilas, que esté completamente solo en este mundo. Para empezar eso, y nada, sí, también que sea una persona con la que pueda viajar con el Celotefa. Sí, yo he tenido la oportunidad de viajar ahí con el Gunín. O sea, fue bacán y todo, y creo que esas cosas son las que más te marcan, así. Entonces también a mí, en un, con un viaje, me tendrían en el bolsillo también, así. Claro. Ya sí. Coincidimos que hay que tantear el bolsillo, así. No hay cómo dejar pasarlo, ¿no? ¿Y a usted, querido? ¿Cómo fue que le conquistaron? A mí me conquistan que tengan buen humor. Un hombre de buen humor que me haga matar de risa, porque yo soy alguien que me encanta el humor. O sea, para mí el buen humor te hace conseguir un trabajo, te hace pasar de año, te hace... O sea, para mí ese buen humor, que tengas un humor fino, genial. Entonces, un hombre con buen humor, ya está del otro lado. Sí, eso puede ser también algún toque. A mí me encanta también reírme. Estar con una persona ahí que esté tiesa, es como... Sí, es como que... No me reí, di un chiste así. Y también tantear el bolsillo. Sí. El que entendió, entendió. ¡Vamos con más música! Sí, vamos ahorita con un tema de Cristina y los... ¿Cómo? Subterráneos. No, no. Es una de esas bien, bien Morelias así. Mil pedazos de mi corazón. ¡No! Ahí les va. Pon... golpes contra la pared han sido bastantes para aprender a encajar con gracia y caer de pie, esconderlo dentro y llorar después. Por eso cuando dijo que no me quería, rotos por el suelo. Uno fue a clavarse en su chaqueta de cuero. Los cogí deprisa y me los guardé, por si hacían falta para otra vez. En medio de mi pecho quedó un agujero, mil pedazos de habitación. Cautivar por las distintas tonalidades que Débora tiene para ti. Déjate cautivar por las distintas tonalidades que Débora tiene para ti. Los matices de Débora. Volvemos con uno de los segmentos más chéveres, el que más disfrutamos nosotras, nuestro mundo enfermo y triste, donde van a escuchar las noticias más curiosas, bizarras y locas de este mundo enfermo y triste. Eso es. Antes de empezar con el segmento, quiero aclarar para todas esas personas que nos están diciendo, ¿qué es esa música, hijitas? ¿Qué es, pues, mamitica? Que el objetivo de Préstame un Sentimiento es que no dediques esas canciones. No estamos promocionando, estamos haciendo una marcha rescatando lo mejor de lo peor. Estamos concientizando, ¿sí? Así que, ya saben, ¿no? Bueno, esa es la lección del día. Así que bueno, vamos a empezar con nuestro mundo enfermo y triste. Y yo tengo una noticia bastante triste. Es de... ¿Más que enferma? Y enferma, muy enferma también. ¿Ya? Una mujer descubre que su novio le era infiel con su perro. No, o sea, no. No es que el mejor amigo del hombre. ¿Qué? Era... el mejor amigo. Cacha. Una mujer joven británica intuía que algo raro estaba pasando con su pareja. Revisó el teléfono celular de su novio y no encontró llamadas ni fotos de otras mujeres. Pero lo que encontró fue una verdadera sorpresa. Descubrió un video en donde su novio tenía relaciones íntimas con su perro. Oh, ¡qué de eso! ¡Qué desgraciado! Oh, el maldito. Wayne Brisson, de una ciudad de ahí, que en Lincolnshire, fue denunciado a la policía por su novia. Wayne no se resistió a la autoridad y fue arrestado bajo el cargo de maltrato animal y posesión de marihuana. El muchacho de 19 años de edad se declaró culpable frente al juez de intimar sexualmente a su perro. La condena se dictará el próximo 5 de marzo y puede llegar tal vez a enfrentar 2 años de prisión. Por el momento, Wayne ha sido dejado en libertad bajo fianza y la única condición, obviamente, es que no pueda acercarse a ningún animal. Wayne confesó que fue la primera vez que cometió este tipo de desvío sexual y le pidió perdón a su novia y además le confesó que estaba completamente enamorado de ella. Sin embargo, la chica no le importó y las disculpas y decidió terminar la relación. Pues obviamente, porque si seguía con el man era como pana. Y después eso se le agarra el gato. La primera así. Vez. Yo es también. Mentira, porque cuando ya te empiezas a filmar es porque tuviste previas experiencias y quieres repetirlas, y si no puedes hacerlas, al menos verlas. ¿Sí? O sea, no es la primera vez. Sí, pero cachas, pobre perrito. Sí, lo que más pena me da es el pobre perro. Sí. Así que de eso, que la gente está más loca. Yo creo que el man se fijaba en vez de las dueñas en los perros. ¿Sí? ¿Qué perro tienes? Disculpa. Ay, no me imagino, pobre perrito, o sea, son unos seres tan nobles, tan fieles, y que le hagan eso, ay, no lo puedo creer, o sea, yo me muero si le pasa algo así a mi perra. Ay, Lula, te amo. Cuidado, mijita, no le crea a ninguno que le diga y le ofrezca un hueso. Ay, qué genial. A ver, usted, mi pu. Bueno, yo les traigo una noticia humana, pero igual descabrosa, sí. Y dice, le arrancó la nariz de un mordisco a la ex de su novio. La pelea por los celos terminó con una joven hospitalizada y operada para recuperar su nariz. Una joven de iniciales OG sufrió la amputación de la punta de su nariz por un mordisco que le propinó la novia de su ex pareja. ¡Ay, Jesús! La pelea ocurrió en una discoteca de Sevilla, en España, y la víctima permanece internada en urgencias del Hospital Virgen Macarena de esa ciudad. Según relató una amiga de la víctima al portal ABC de España, la rivalidad entre las chicas tiene largo periodo. El involucrado, un hombre de iniciales DR, comenzó una relación con otra joven de iniciales BP, pero no perdió contacto con su expareja. Eso motivó los celos de BP, quien comenzó a amenazar a la víctima para luego agredirla en la noche de este pasado domingo. La chica habría acudido a la discoteca con un cuchillo con el que intentó agredir a la ex de su pareja. Ella logró desarmarla, pero la agresora se lanzó en su contra y le propinó el brutal mordisco. La víctima permanece internada y tuvo que someterse a una operación de reconstrucción de su nariz. ¡Qué bebé! ¡Qué miedo! Y fueron entre mujeres, o sea, ya ahí la brutalidad, la ira ya fue extrema. Así para somos que extremas, somos extremas. Wow. Ahí. Sí, la verdad es que ese tipo de cosas sí se ve más en las mujercitas. Sí. Los hombres es como que, se dan un parquiño y después son panos. ¿Sí? Pues nosotros necesitamos dejar algo que te acuerdes siempre de mí. Siempre te vas a acordar de mí. Ñata, te quito la ñata. La ñata, ñata literal, dijo. De eso. Pero si nos quieres. Así nos quieren, les encanta. Así está, lo peor, así las más locas son las que más les encanta. Más pegan, cachas. Tiene un full pegue, yo no sé, una que es tan buena gente, así tan le va mal. ¿Qué dice, bueno, Carito? Yo le tengo una noticia que no sé si es que este muchacho lo hizo porque se amaba mucho o porque realmente le iba mal en el amor. Entonces, la historia de Liu Ye y Liu Ye. ¿Les ha pasado que se ven en el espejo y dicen algo como, madre santa, pero qué mujer, por qué soy así, si tan solo pudiera pasar mi vida con ella? Pues sí, no hay... A ver, espera. Disculparán, estoy en celular ajeno y no traje lentes, ya. Yeah. Quisiera despertar con ella todas las mañanas y envejecer juntos, ¿no? A mí tampoco, pero pregúntenle a Liu Ye. Un tipazo chino con cero narcisismo y sin rastro de ser egocéntrico. Liu Ye imprimió una foto suya y la pegó a un mono de espuma vestido con un tradicional vestido de boda rojo. Y así logró casarse con él mismo. ¡Qué loco! ¿Alguien sabe cómo funciona un autodivorcio? Dudo mucho que se aguante toda la vida él mismo, así. ¿Dónde? Sí, ¿en China? China. Y de ahí hay algunas noticias curiosas que vi porque ella, en una ciudad de China ha habido un lugar donde te permiten casarte con... cualquier cosa. Sí, con una imagen que tú creaste, con un personaje de ficción, con una almohada, con una silla. Yo me casaría con un chaulafán, me encanta el chaulafán. Te amo, chaulafán. Yo con un encebollado, sí, la verdad, y una biel. O con mi lula. No, mi lula no. Así que ya ven, para todos los que se creen, ya no creen en el amor, pero se aman a sí mismos, dicen, ¿por qué? ¿Por qué hay tanto desperdicio de mí? Pueden casarse. Tanta belleza en mí. No, yo creo que eso sí es esa típica, o sea, como que ya desistió el pan. Igual que Samantha, ¿se acuerda que alguna vez comentamos aquí también que se casó consigo misma porque... ella era feliz con ella y quiso... No, era una man que se casó con un puente. No, esa era otra. Ah, ya. Esa era otra. Hay una man que se casó con ella misma, ¿se acuerdan? Hizo una fiesta, invitó para casarse con ella misma y todo. Wow. Pero bueno, podemos... de todo esto nos sale la moraleja. Vamos a ser serias en este momento. Música de seriedad, por favor. ¿Sí? De que el amor de su vida no necesariamente es una persona. Puede ser una silla, un puente, usted mismo. Comida. Yo creo que, lo que yo sí creo es que el primer amor que debemos tener es a nosotros mismos. Difícilmente vamos a poder dar algo que no tenemos por nosotros, ¿cachai? Entonces, si te amas mucho, pues de alguna forma podrías compartir ese amor hacia otras personas. Así que cásate contigo mismo. Kimono. Sí. Nosotras podemos casarte, somos sacerdotisas del amor propio. Bueno, vamos, seguimos con el programa, vamos con la más música. ¿Qué más tenemos? ¿Usted trajo un temita más? No, creo que tenía solo eso, tenemos algo más. No, yo sí traje otrito, uno así colorada, bien despechadín, así como... El despecho es una de las cosas que nos hace hacer y decir y cantar tonteras. Y traje una que es de Doña Olga Tañón, a pesar de que la man me parece que tiene una voz muy bacán y baila rico. Pero es una canción bien lloroncita, sí. ¿Cuál será? Así que no me acuerdo el nombre. ¿Cuál era? Basta ya. Basta ya. De Olga Tañón. Basta ya. Ahí les va. Thank you.

despite lo que siempre de amor. A de fin puso su hocico en mi hombro, me abrazó con sus aletas y nos miramos a los ojos por un minuto. ¿Y tú, Dolly, tienes algo que decir? Radio Tocada. Degenerados. Martes de Moraleja. Todo esto y mucho más en Los Matices de Débora. Regresamos. Sí, gente, ya volvimos. Y bueno, ahí mientras tanto les quiero compartir un evento bien chévere que va a haber el 28 de enero. Se llama Saca el Diablo 2017. Es la tercera edición de este festival. Va a ser el sábado 28 de enero a las 11 de la mañana y el domingo 29 de enero a la 1 de la tarde. Tenemos lugar, va a ser en El Guabo, que es una quinta ubicada en Tumbaco. Las calles son Cruz de Piedra número 2 y San José. Y bueno, van a estar unas bandísimas, bandas que estoy segura que a todo el mundo le gustan. Vamos a tener a Sudacaya, que está de nuevo con su tour La Cosecha. Están de regreso ahí con integrantes bien chéveres, de algunos panas míos. Saludos de Sudacaya, qué bien que vuelvan. También va a estar Guardarraya, Bjorn Borg, Héctor Napolitano, Mateo Kingman, Delfín Quispe. Y a más de extremo tenemos a Colapso, tenemos a Franny Glass, DJ Mick, Gordos Five Project, Federico Franco, Rita Hualpa, Le Petit Bastards, Grecia Albán, ¿a quién más tenemos? A Machaca, y va a haber una banda de pueblo invitada también. Entonces está buenísimo, no se lo pueden perder, 28 de enero en El Valle. Esa es, que acá está medio la fiesta. ¿Dónde el fin? Sobre todo, así. Ya es. Hasta el fin. Y esto siendo indie, me dijeron por ahí. Porque todos lo hacen indie ahora. Pega más que la chicha ahora. Esa es. Indie chicha. ¿Cómo sería? Indie. Chicha indie. Chichindi. Chichindio. Queremos poner un temita ahí que nos están solicitando, otro tema que va ahí conforme a nuestro programa de hoy, que se llama Luto en mi alma, de los Terrícolas. Nos lo ha pedido y sugerido nuestro amigo a Iván Rivera, así que Iván, ahí te va para que la goces. O la llores, lo que sea. Y para que el resto aprendan, ¿no?, a dedicar esa canción. Esa es. Bastante bien. ¿Llevas mucho tiempo esperándome? Un poco, pero te quiero mucho, mi amor. Sí, pero por favor, apúrate que pueden vernos. Bueno, pero ¿hasta cuándo vamos a seguir ocultando lo nuestro? ¿Es que no te das cuenta que cada día crece más y más y más mi amor por ti? Hay luto en mi alma. El amor que un día era mi alegría, era mi ilusión. Hay luto en mi alma. La he visto con otro. Llevaba sus libros, le hablaba al oído, palabras de amor, sintiendo en el pecho el rencor y el celo, miraba las citas saliendo de clase y yo estaba ahí. Quizás sin aliento, pensando en mi suerte. ha muerto un amor, ha muerto un amor. Bueno, regresamos. Y esto nos ha sugerido un gran pana, Camilo, el gran Milo, un saludote, gracias por escucharnos. Y me parece, de hecho este es muy rebuscado suyo, porque él me presentó muy muy buena música y ahora me sorprende que se sepa. Es un gusto culposo, aquí el pana dice que se la sabía de pies a cabeza en la guitarra. Esa es. Significa que le veías a tu mami mientras planchaba y se le iba la lágrima así. Sí. Y está dentro de la categoría de esas canciones que en vez de cantar hablaban y solo se ponían a llorar. Querida. Y parece que aquí mi pana no tenía sentimientos, pero sí ha tenido sentimientos. Tiene un corazón. Un corazonzote. ¡Saludos, Mila! Bueno, antes de terminar queremos dejarles con algunas reseñas que nos han pasado. ¿Qué les puedes pasar y qué deben evitar? Por favor, eviten ciertas cosas para poder conquistar a esa chica o a ese chico o a esa silla o al puente o a lo que quieran conquistar. Así que tenemos algunas anécdotas que contarles, ya que estamos preparándonos para esas fechas apestosas. A una vez, a mí, bueno, creo que quiso ser este muchacho... tener un gesto agradable conmigo. Estábamos, me acuerdo, en la sala de mi casa. Yo era pelada, así, la típica que puedes estar con tu pelada, pero en la casa. Y yo bajo cada 5 minutos a verte cómo estás ahí. Bueno, y estábamos en la sala conversando. Y el man, no sé, intentó ser un poco simpático conmigo y me dice, y mira por la ventana y me dice, ¿miras la ventana? Le digo, mira a través de la ventana. Le digo, sí, quiero dedicarte eso a ti, y así. La luna. Y yo sí, pana, es el poste. El man no tenía cara. El pobre quería que le trague la tierra. Yo quería matarme de la risa, pero no pude. Yo se me hubiera reído. Sí, tengo demasiado buen corazón. ¿Por qué me pude haber burlado? ¿Por qué no me pasó a mí para burlarme de él? Y luego no se hubiera portado canalla. Pero... ¿Quién es? Un man, así. Ah, era pelada también. O sea, a mí no me han dedicado ni me han regalado la luna, pero me regalaron un poste. El poste que está fuera de mi casa. Cosa que a nadie le ha pasado. ¡Tú! ¡Tú! ¡A ti te digo! ¡Wow! ¿Irás a arreglar algún rato? Muy bien, Focas. Usted vea, mi querida Pú. Estaba pensando en algunas, pero... O sea, esta no me parece, o sea, la historia de la colorada es así, más vergonzosa porque el pan estaba totalmente perdido, pero la mía es bien cursi, así, bien cursi, así. No quería contarla porque es de alguien que es músico también, y no voy a decir quién es, obviamente, pero me da cositas porque creo que a veces nos podría escuchar, pero bueno. ¿Qué me importa? No diremos que es de Finn Kispe. Bueno, el man era un músico y yo le admiraba full cuando era peladín, así, y el man es un poco mayor que yo, y una vez éramos amigos, yo sabía que el man andaba así atrás mío, pero yo nunca le quise como nada más que un pan, así. Y me llevó a un restaurante, un hotel, no, que es del Super Chinto, del arquero, del famoso arquero. Claro, pues el Chinto, Espinosa. Ajá, candidata Espinosa también. Tiene un hotel en La Voz Mediano, cerca del Canal 8, entonces aquí este pana me llevó allá porque tenía una vista espectacular y todo, y me invitó a comer y ni sé qué cosas, y era feliz, ay, qué bacán, gracias, porque era chamita y era como así, me sentía halagada, así. Y ahí estábamos ahí todo bien y el señor se pone de rodillas ahí en la mitad del restaurante, así. ¡No! Y me... tenía un peluchín de este tamaño, así, y se arrodilló y me decía, es que yo te amo, así, pero ya gritando y todo, y la gente ya empezó a regresarnos a ver, así, no. Y es que yo quiero que seas más que mi amiga, y yo así, no puedo, yo te quiero como un amigo, así. Y el man, mientras estaba arrodillado, se puso a llorar demasiado. O sea, no gritando, pero estaba tan rojo y llorando. Y oh my God. Me sentí muy mal. Así, o sea, es bien cursi, o sea, sí es vergonzoso, pero me dolió mucho que se ponga así el porque pana. Porque también estuve ahí para reírme de... Claro. Bueno, de la casa de lo mío, que fue en privado él y yo, bueno, ahora todos ustedes lo saben, pero... Oye, qué focazo. Pues les cuento quién es. ¡Ah! Bueno, ya tenemos algo que no deben hacer. Dedicarle un poste. No pueden arrodillarse y llorar. Y medio restaurante. Bueno, ahora sí, porque ya quiero verle a un man más viejito. O sea, porque era una niña. Pero sí, era un pero man no, que yo... quiero que se muera por mí. Ojalá llore y se arrastre. ¿En serio? No, no sé. Sí. Yo... Bueno, ¡muérete! Y arrastra. Ahí sí la acepto. ¿Y usted, Carito? Bueno, lo que nos contaba recientemente, que ya toda una mujer casada, pero todavía tiene esa... ¡Pegue! ¡Claro! ¿Y qué quieren con una? Entonces tenía compañeros y sobre todo uno que era el típico man que todo el mundo quiere con él. El papi de las nenas. Sí, pero era el típico man que yo jamás ni así hubiera estado soltera, me hubiera fijado en él. Porque era el chico farrero, el chico guitarrero de Rake y todas esas cosas. Entonces me veía a mí rapada, con piercing, diferente, rara, mal genia, o sea, y me cantaba esas canciones que... O sea, yo sí no tengo como mucha paciencia, y también soy bien burlesca, cachos, es como que, ajaja, en serio. Y yo sí le decía como, pana, o sea, no me ves, así, por lo menos investigue un poco. Y a eso quería llegar. Si le guste una pelada, investigue. Vea, investigue eso, qué sí, le gusta, porque ponte que le dedicas aquella canción que esa va, que ella la detesta, o él la detesta, entonces investigue, vaya indagando, sea usted más astuto y... Exactamente, no funca el mismo repertorio con todo mundo. Exactamente. Así. Tenga varios ensayados. Así. Honestamente, haga algo decente. Muy bien, entonces... Unos saludiños, saludos, chicas, saludos, ya que creo que ya mismo nos la cortan. bueno, ahí compartimos una fotín de nosotros, de cómo nos vemos ahorita ahí en las redes. Y bueno, ya tenemos ahí alguna gente que nos está oyendo. Y qué bacán, gracias a todos. Gracias al Rick, porque sé que está escuchando. Mi amigo Wilson Hernández, de la banda Soldados de Ya, un abrazo, mi querido Will. Un abrazo al Tato, que también nos está escuchando. Pequeño Juan, el señor Obo, de Colectivo Dopamina, desde Ambato. Saludos a toda esa gente hermosa. Algún día tiene que venir a hacernos la visita, sí, por él favor. Es bien conocido. O invitarnos a Ambato también, estamos como que disponibles. Es bien conocido en las redes y en el mundo de la difusión digital, el pana Obo, en cuanto a bandas, él hace fotografía, producción, muchas cosas, es muy bacán el man. Entonces nos está escuchando y le encanta nuestro programa, así que un saludo grande, señor Obo. Un saludo también al señor Gabriel de un tal Juan, que no se pierde el programa y que también está oyéndonos. Y a mi pana Marco David Ortiz. A don Guido Salazar también, que ahorita nos da su like y nos escucha. Chévere, esa es. Entonces ya pues, eso. Así nomás eso el día de hoy. Hemos vuelto quejonas. Bueno, yo creo que hemos estado hablando de un tema que a todo el mundo le debe interesar. Y que creo que uno aprende de las experiencias ajenas, más que de las propias. O por lo menos nos entretiene y nos reímos, ¿no? Así que estaremos de regreso, tal vez no todos los martes, pero sí dejándoles ese mensaje que todos necesitan de préstame un sentimiento. No lo hagas, por favor. Esa es. Y vamos con un temita más ahí como para... cerrar el con último. Yo creo que este sí para mí fue de cuando era jovencita uno de los peores que escuché. No sé, Noelia puede, está bien, ¿no? Pero este tema es muy meloso y más su voz, así, es una combinación extraña y molesta, así. Pero que me la sé porque ponían en canales como Puma TV, no sé si alguien se acuerda. Puma TV, no. Canal de videos UHF. Ay, ay, ay, sí, sí, sí. Ponían ahí, ajá, y daban en TV Más, creo, ese exacto, canal de la costa, sí. Ahí sonaba full y se veía full el video de Noelia, así que disfrútenlo si pueden. Así, así que, pero de aquí ya nos vamos. Ya nos vamos. Ya nos vamos. Ya nos vamos, ya, a volver. Así que eso ha sido todo por hoy. Nos vemos el próximo martes. Yo soy Carolina. Yo soy Stephanie. Yo soy Pussy. Hasta la próxima. Chao. Adiós. Thank you.